estamos de vuelta en este aire puro, que como les decía antes, va a estar cargadito con una entrevista que tenemos de que se consiguió un compañero, el René, a quien le mandamos saludos, lo mismo a la Connie, compañera, que esté bien, a la Mel también, que anda por otros lares, y el René, bueno, se consiguió, se conoce y interesa, como nos interesa como aire puro, mostrar cuáles son las alternativas que estamos generando, porque en todos lados debemos generar alguna economía alternativa, algún además de la forma de relacionar, ¿no es cierto? Y entre esas están nuestras formas de consumo, entre esas también está la soberanía alimentaria, que ya lo hemos hablado aquí en el aire puro en otros momentos, y justamente Vicente, que es de la cooperativa Orígenes, quien está aquí, nos viene a contar cosas como esas desde el punto de vista de su cooperativa. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Sergio, buenas tardes. Saludar a todos los que nos escuchan a través de la radio Los Placeres, programa Aire Puro. Agradecer la invitación de René, un viejo amigo y compañero. Oye, bueno, recién nos estábamos instruyendo un poco en el tema y cuéntale a la gente que está escuchando, pues, ¿de qué va la cooperativa Orígenes? Bueno, la cooperativa Orígenes es una empresa social, es una cooperativa colaborativa, que estamos trabajando por vincular de manera mucho más cercana al productor con el consumidor, que hay una relación directa entre el productor y el consumidor, de manera de saber quiénes son nuestros proveedores, saber directamente con quiénes nos alimentan, saber, ese es uno de los focos, de los focos de los cuales estamos trabajando. Empezamos a vincularnos entre distintas personas de Valparaíso para echar a caminar esta idea hace un poco más de, estamos hablando de finales de 2017, y nos constituimos en noviembre del año pasado. O sea, uh-huh. Tenemos unos pocos meses de inicio. Somos 33 socios, hicimos, como te contaba, nuestra primera asamblea la hicimos por noviembre del 2018. Legalmente nos constituimos en diciembre, hicimos todo el tema notarial, y en febrero tuvimos nuestra aceptación por parte del Departamento de Cooperativas, digamos. O sea, ahí estamos ya inscritos en el Departamento de Cooperativas y estamos ahí iniciando nuestro camino en esta soberanía alimentaria. Está bueno, pues, oye, 33 personas no es menor, un montón de gente, una linda asamblea. Y una de las preguntas que me salía ahí mientras tú nos comentabas es, bueno, ¿quiénes nos alimentan? Si ustedes están en esa búsqueda, ¿a quiénes encontraron que nos alimentan? Bueno, nos alimentan un montón de personas, cooperativas, gente que hace y que produce alimentos en distintos lugares. Sobre todo lo que nosotros estamos haciendo es acercar a los productores locales. Estamos incipientemente trabajando con algunos, por ejemplo, la miel, el polen de Coyihuay. Estamos trayendo legumbres de Navidad. Hay una pequeña producción de mermeladas de una señora que es de La Calera. Los huevos de Limache. Esa es nuestra intención, saber de dónde nos alimentamos, de dónde vienen nuestros alimentos. Y lo que queremos hacer también es que la gente conozca esos productores, que conozca de dónde vienen. Uh-huh. Oye, ¿y cómo es el ejercicio entonces? Ustedes, bueno, deciden en asamblea, nosotros queremos generar cierto tipo de consumo, que nos salga más barato a nosotros, que sea un precio justo para los productores o las productoras. ¿Cómo los vaya a buscar? ¿Cómo se decide eso? Bueno, esto igual es un proceso. O sea, somos 33 socios, sin duda que lo que nos convoca es el proyecto colectivo, colaborativo, y todo lo que significa en términos de desafío de trabajar de manera colectiva y participativa. Eso es quizás nuestro principal desafío. Y en ese camino hasta la constitución estuvimos trabajando un poco en cuáles iban a ser nuestros principios, nuestra misión, nuestra visión. También estuvimos viendo potenciales proveedores Y en ese camino estamos, de fortalecer esos lazos con los productores, de saber, de evaluar también los productos, porque también estamos viendo eso, de ampliar nuestra diversidad, trabajando bajo los principios cooperativos, ¿no? O sea, es una empresa social donde la adhesión es abierta y voluntaria, o sea, cada uno no hay ninguna obligación respecto de suscribir a la cooperativa, sino que uno es una adhesión abierta. La participación en las cooperativas es una participación democrática, o sea, todos tenemos una persona, un voto. Hay una participación también económica, o sea, hay que suscribir un capital. Y los otros principios que tienen que ver con los principios cooperativistas, que tienen que ver con autonomía e independencia, o sea, la organización es autónoma e independiente, promueve la educación y la capacitación de los socios y también del público en general. Y hoy día estamos trabajando en un programa de charlas, de encuentro, con algunos temas que nos parecen importantes, que están dirigidos hacia la soberanía alimentaria, al consumo consciente, a la cercanía con productor-consumidor. O sea, esperamos pronto llegar a ese programa e invitar al público también a participar, y por supuesto a nuestros socios. Ah, qué interesante, eso va a ser como un ejercicio abierto, claro, para poder dialogar en cuanto a estos conceptos, ¿cierto? Así es, ese es nuestro interés, esa es también una forma de promover, de abrir el espacio a la cooperativa, de discutir. Oye, ¿qué se entiende de dos conceptos que tú me dijiste al comienzo cuando nos encontramos? ¿Qué significa para usted o qué sería, para dónde iría el consumo consciente? Y por otra parte, ¿qué es lo que significaría la soberanía alimentaria? Bueno, el consumo consciente es una transición, diría yo, es caminar hacia saber efectivamente qué es lo que estamos comiendo. Muchas veces lo que estamos comiendo, consumiendo, no sabemos su procedencia, no sabemos de dónde viene la trazabilidad de esos productos. Entonces, en la medida que avancemos en esa dirección, estaremos, por un lado, alimentándonos mejor. O sea, hay una frase ahí, el alimento es nuestra medicina. Entonces, en la medida que caminemos en esa dirección, estaremos avanzando en un consumo mucho más consciente, en términos de saber de dónde vienen esos productores. Ojalá que vengan de nuestra cercanía, porque eso también tiene un impacto o tiene una huella respecto de lo que significa la producción de los alimentos o de lo que consumimos en general en nuestro hábitat. Estar consciente, a veces, y lo digo también de manera personal, solo hacemos el acto de comprar, ¿cierto? Y de consumir. Entonces, muchas veces, no sabiendo de dónde vienen esos productos, entonces a la medida que avancemos, también iremos avanzando en mejorar nuestras relaciones, en nuestras relaciones de comunidad, en un poco más de empatía también con el otro, de respeto, etcétera. Ya, pues. Oye, Vicente, vamos a ir a una musiquita ahora. Vamos a escuchar a unas personas, un grupo que en realidad son bastante antiguos, pero que está bueno. Se llama Che Sudaca, y estas son dos cancioncitas, una que se llama Ciego y otra que se llama Usted. Y bueno, vamos a volver entonces a esta conversa de cooperativas, para ver cómo nos liberamos también a través de esta otra forma de trabajo, cómo comprendemos la alimentación, que nos haga bien y que le haga bien también a la gente que la produce. Bueno, entonces nos vamos con cita, nos estamos escuchando, esto es Aire Puro. Ciego, ciego va el mundo, ciego. Ciego, no sabe conocer cuál es el número de tres papeles que viajan en este cayuco, será el cuarto en el día de hoy. Ciego, ciego va el mundo, no es una tragedia, ciego, es un crimen. Buenas tardes, otros 40 desaparecidos. Ciego, ciego va el mundo, ciego. Hoy precisamente han muerto 10 indocumentados cuando trataban de llegar, ciego, a la costa siciliana. Con una grosa operación. Ciego, no es una tragedia, es un crimen. tira para atrás, que no me deja soñar, que no me deja volar, que nunca tira para adelante, que siempre tira para atrás. Dinosaurio solo piensa en el poder y la gente sometida que no puede responder. Mientras dinosaurio solo piensa en el poder, hombre pasa la barrera del respeto para joder. La mentira, la política, con la sangre, es lo que nos da, con la muerte, la pobreza, con su guerra, es lo que nos da. Una más, una menos, otra vida que más da. El verso que te cuentan ganará lo material. Una más, una menos, otra vida que mata. Con el verso que te cuentan ganará lo material. Tortura psiquiátrica y locura cerebral. Tortura psiquiátrica usted. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta entonces en este Aire Puro, que yo supongo que es el 587. Lo podemos corroborar, lo vamos a corroborar. Estamos entonces aquí con Vicente de la Cooperativa de Orígenes, que no es nada más ni nada menos que una cooperativa que busca meterse desde la alimentación, que es una cuestión que hoy día debería estar en mucho cuestionamiento porque se viene el TPP. Ahí también nos están funando un poco la soberanía alimentaria. Y de esa manera, Vicente, como ya presentamos un poco la cooperativa, yo te quería invitar a reflexionar respecto de la situación actual. Tratados de libre comercio, una televisión hegemónica que muestra esa otra forma de consumo, un montón de tipos de alimentos procesados, ¿cierto? Y que pasan de mano en mano y que al final al proveedor inicial le pagan un pichintún versus lo que ganan las grandes empresas, etcétera. Entonces, ustedes como cooperativa, en un proceso de autoeducación, como me decías también recién, que van a hacerse los talleres, las charlas, ¿cómo ven entonces este escenario político, económico y social, este Chile neoliberal en el cual estamos viviendo? Bueno, esa es una apuesta que tenemos a partir de esta formación de cooperativas, pero también es una apuesta que tienen las cooperativas. Las cooperativas es otra forma de mirar la relación entre las personas, la relación comercial entre las personas de producción, donde en las cooperativas lo más importante es el capital social. Hay un capital económico, pero ahí lo importante es el capital social. Entonces, eso es el valor que tiene la formación de cooperativas, en este caso de servicios, pero pueden ser de trabajo y otras cooperativas de vivienda, agroalimentarias o agrícolas. Entonces es muy importante el trabajo de las cooperativas, digamos. Uh-huh. y quizás ha habido en el último tiempo un avance importante en términos de formación de cooperativas, pero hay también una deficiencia respecto de cómo esas cooperativas que se han formado en Valparaíso principalmente, cómo se van consolidando, y ese es ahí hay un trabajo que requiere ahí el apoyo y liderazgo, por ejemplo, del municipio, que fue la que promovió a través de las escuelas de cooperativas, pero ahí hay que trabajar un poco más respecto de cómo fortalecemos. Hay deficiencias respecto de, desde el tema administrativo, digamos, el tema de gestión de las cooperativas que están siendo haciendo que las cooperativas no se puedan ir fortaleciendo y consolidando. Ahí requerimos un trabajo también más cooperativo, también entre las mismas cooperativas. Uh-huh. Una de las de nuestras así como aspiraciones, claro, es hoy día cuando consumimos o cuando vamos a comprar, y lo hago yo también, vamos al supermercado. Entonces, si somos capaces de generar otro tipo de mercado distinto, local, donde los recursos se queden en nuestra región o en nuestra localidad, ahí vamos a estar avanzando en un camino distinto al camino que se nos presenta hoy día. Entonces, esa es una apuesta, es un sueño también. O sea, en lugar de ir al supermercado, ir a una cooperativa como la nuestra o a otras cooperativas, digamos. Uh-huh. Entonces, porque lo que vamos a estar haciendo ahí es que nuestros recursos estén quedando donde los producimos. Claro. O sea, no se va a quedar en una junta de accionistas o en uh-huh. Ese es un poco lo que... Oye, y en cuanto al TPP, como te decía yo recién, ¿han discutido, tienen alguna mirada sobre este tratado? O sea, las discusiones han... Así, no hemos discutido tanto el tema del discutido, porque es un tema que porque no hemos estado a través de distintas formas o plataformas, digamos, discutiendo el tema. Y por supuesto que es un tema que va justamente en esta dirección, en contraria a la que estamos hablando, o sea, con el tema del tema de las semillas, por ejemplo, o sea, claro. El tema de los productores, de la gente que está trabajando localmente, y el TPP va justamente en la otra dirección. Uh-huh. También cuando hablamos de la producción y la investigación local, también es un tema que el TPP va en otra dirección. Entonces, no va en el fortalecimiento de la producción local, de la investigación o el desarrollo de las comunidades. Eso uh-huh. va justamente en la otra dirección. Uh-huh. Ese es nuestro interés. Oye, y ahí tú decías de que hay una mirada también que ustedes tienen entre cooperativas. A mí me resulta muy interesante porque creo que igual es un paso súper importante a dar, ¿no? ¿Cómo la veis tú? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, uno de los principios del cooperativismo importante tiene que ver el fortalecimiento y la cooperación entre cooperativas. Eso es parte de los principios del cooperativismo y es parte también de lo que debemos hacer. O sea, nosotros tenemos en términos de proveedores también vincularnos con cooperativas, digamos, de productores de producción, pero también tenemos que articularnos con otras cooperativas respecto de una propuesta política, económica, respecto de, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso. Uh-huh. Hemos estado ahí conversando con algunas cooperativas respecto de ver cómo esto que yo decía de esta deficiencia que existe respecto del fortalecimiento de las cooperativas en Valparaíso, cómo la única manera es una manera colectiva. Claro. No hay otra, digamos, si no estamos copiando un poco el modelo neoliberal y lo que significa el individualismo. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer, es parte del desafío. Las cooperativas son trabajos colectivos, y todo lo que significa lo que hablábamos al principio. O sea, el trabajo colectivo, claro, es una linda palabra, pero trabajar participativamente es un desafío. Y es el desafío entre las cooperativas, a propósito de tu pregunta. O sea, tenemos que avanzar, si no, no vamos a ser más que un número. O sea, claro. En Valparaíso, no sé, 30, 40 cooperativas, pero en términos de movimiento y de generación de trabajo colectivo, cooperativo... Y de alternativa político-económica. Así. Oye, me saltó una duda. ¿Cómo se hace en términos prácticos esta... para la gente que no está en cooperativa, digo yo? ¿Cómo se hace, por ejemplo, de que ya yo tengo un yo soy proveedor, o a lo mejor yo conozco un proveedor? ¿Cómo se hace el tema del transporte? ¿Lo vaya a buscar tú? ¿Ustedes deciden? Ahí hay distintas alternativas. O sea, por ejemplo, en algunos casos de los proveedores, lo que hacen, nos envían directamente porque tienen, no sé, por ejemplo, los proveedores de huevo. Nos, uh-huh. nos vienen a entregar directamente ese producto a nuestro espacio. En otros casos nos mandan a través de flete o a través del hermano, por ejemplo, en el caso de Navidad, por ejemplo, que son donde vienen las legumbres. El hermano del proveedor vive en Valparaíso, entonces a veces nos trae el producto. Entonces hay distintas alternativas. O del tradicional, la encomienda. Es que me imaginé como, no sé si será atingente o no, pero me imaginé una cooperativa de transporte de productos de cooperativa. Capaz que... O sea, eso puede ser. Capaz eso... que en mano. ¿Ah? Capaz que, bueno... Eso es parte... O sea, hay cosas que se pueden hacer de manera colaborativa y colectiva. O sea, uno podría pensar, por ejemplo, que todos los productos que tienen que ver con el tema de envases, por ejemplo, de las distintas cooperativas, podría ser

quienes repudiamos uniformes buscamos uniformar, porque están hechos nuestros ojos de lógica patriarcal y nos gusta empatizar con la que no se siente igual, exigiendo que argumente racionalmente su sensibilidad, y más de un héroe va a lograr y se va a hacer respetar. Pero ¿qué pasa con quien le cuesta más hablar? ¿Y qué? ¿Le vas a hacer callar? ¿Le vas a incomodar? ¿Le vas a exigir que suba el volumen de su tonalidad? ¿Tienes aquí la tabla de medición de la normalidad? A veces olvidamos que normalidad no es lo mismo que neutralidad. La normalidad es una identidad, construcción cultural. Esa idea sirve solo para marginar a la anormal. Las cabezas gobernar no es tan fácil escapar. Si lo has intentado, ya lo sabrás. Confío plenamente que mudar jamás termina. Como algunos de mis antiguos miedos, ahora veo en ruinas y otros que aparecen que antes creo no tenía. Le pasará también a mi amiga resetearse con el día. Confío plenamente en que mudar jamás termina. Como algunos de mis antiguos miedos, ahora veo en ruinas y otros que aparecen que antes creo no tenía. Le costará tanto también a mi amiga resetearse con los días. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Volvemos en este aire puro, mucho aire puro. Estamos con Vicente hablando de cooperativas. Él, junto a otros compañeros y compañeras, tienen una cooperativa de consumo, cooperativa Orígenes. ¿Está bien decir cooperativa de consumo? Es de servicio, pero el dibujo un poco más amplio, pero es de consumo también. Sí. Ya, bacán. Y nada, y a mí me parece como siempre un desafío cambiar mis prácticas de consumo. Y me imagino que varias personas que están escuchando también. Po. Entonces la pregunta, Vicente, es cómo poder saber dónde encontrarlos para, no sé, comprar aceite de oliva. Alguien está cantando acá al ladito. Sí. Para poder comprar huevitos, los distintos productos, alimentos que estén trabajando, pues de acuerdo también a lo que la tierra va dando, pues son otras las lógicas también, me imagino. También. Entonces, eso, como consejos, tú que cacháis como la ruta porteña de los emprendimientos que están surgiendo, los activismos que están surgiendo en torno a este tema, como consejos, tips para personas que estamos ahí siempre anhelando cambiar nuestras prácticas de consumo. Bueno, lo que estamos haciendo en Valparaíso, tenemos un espacio a la espera de un espacio que definitivo, que es en el Mercado Puerto. O sea, el Mercado Puerto vamos a tener un espacio ahí abierto a la comunidad. No sabemos la fecha exacta, porque la verdad es que se ha venido retrasando desde fines del año pasado, desde diciembre, porque el Mercado Puerto tiene problemas de electricidad y de alcantarillado y agua, no tenía agua potable, no tenía baños y no tenía el sistema eléctrico. Y en ese proceso está hoy día. Entonces pensamos que va a ser entre julio, septiembre, esperamos que sea cuanto antes. Y en ese camino lo que hemos estado hoy día es, tenemos un espacio entre oficina y bodega en Salvador Donoso. Estamos ahí levantando lentamente. Estamos ahí viendo también cuáles son nuestros horarios de atención, porque tenemos que ahí coordinarnos con nuestros socios, digamos, en términos de que ellos colaboren en la atención del público. Entonces los horarios que hemos pensado en esta etapa de transición es en los horarios de almuerzo y después de las 6. Eso es como principalmente lo que estamos pensando. Y respecto de un poco de los productos que nosotros tenemos hoy día, claro, tú hablaste de los huevos que son de Limache, tenemos miel, polen, aceite de oliva de la zona interior, la sal de Cahuil, tenemos hierbas medicinales de una amiga del sector de La Cruz, que antes trabajaba en Loma de la Vega, arriba en el sector de La Dormida. Tenemos, bueno, legumbres, garbanzos, porotos y lentejas. Tenemos también mermeladas y detergente. Un detergente ecológico de unas amigas de Santiago. Eso es lo que diría, y por supuesto trabajando por diversificar la oferta de productos. Y, pero está bueno. Estamos caminando, o sea, es un camino, un tránsito a un sueño de, claro, de constituirnos y de consolidarnos un poco más, digamos, pero lo que estamos es un proceso de construcción. O sea. Oye, ¿y Salvador Donoso qué número? 1370, en el segundo piso, 9B. Está bueno, ¿ah? Me dan ganas de ir a... Lo que pueden hacer es, les puedo dar el correo de despedidos. .orígenes@gmail.com. De nuevo, por favor. Pedidos. Punto orígenes. Claro. @gmail.com. En Facebook nos pueden ubicar, en Instagram también. ¿Cómo están en Instagram y en Facebook? Es una buena pregunta, no me la sé. Bueno, pero debe tener que ver con Cooperativa Orígenes. Sí, sí. Y en ¿qué más les quería decir? Y el otro correo que puede ser también en términos de querer información es cooperativa.orígenes@gmail.com. Supongo que es cooperativa, ¿no? Cooperativa. Cooperativa, de nuevo, por favor. Cooperativa. .orígenes@gmail.com. Ya. Ahí cualquier información que nos quieran pedir, o si tienen algún contacto de algún productor o que pueda interesarse en estar con nosotros ahí, bueno, parte un poco de la conversa con ellos. Oye, por mi parte, muchas gracias, pues, Vicente. Si tú tienes algunas otras inquietudes, intenciones, alguna información que querés compartir con la gente. Bueno, la invitación, bueno, a ser parte, si quieren ser parte de la cooperativa, o como decía Ana, a mejorar nuestros hábitos alimenticio. Estamos en un proceso, en un camino, o sea, y como todo camino tiene también muchas vicisitudes, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que significa armar un proyecto colectivo, o sea, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Lo que significa un proyecto colectivo como la Radio Los Placeres, ¿no es cierto? Bueno, y particularmente Aire Puro, pero entonces esos son quizás los mayores desafíos, digamos, la participación primero de nuestros socios. Y en eso estamos también, tratando de activar y trabajar con ellos. Pero también cómo invitar al público a participar de la cooperativa, pero también, como decías tú, a participar de manera más consciente respecto de lo que consumimos. Eso también es nuestra apuesta a partir de las charlas y de los talleres que estamos programando, que esperamos pronto difundirlo. Y bueno, y promover la formación de cooperativas, pero también ver cómo nos articulamos entre cooperativas, cómo buscamos fortalecer esas cooperativas que en el último tiempo nacieron o se están constituyendo, para que efectivamente sean, o seamos, ¿no es cierto?, una verdadera oferta respecto del tema productivo, del tema comercial, pero también del tema político, del tema democrático, digamos, porque las cooperativas contribuyen a hacernos mejores personas y de esa manera hacer un mundo mejor. Sí, qué bacán, porque a veces nos toca a los medios que tratamos de romper los cercos comunicacionales, estar contando puras noticias que son difíciles, que son duras, varias veces terminamos el aire puro así medio triste, entero triste, la verdad, con todo lo que hay que contar, porque toca contarlo. Pero también siempre sabemos que están pasando cosas bacanes, porque se están construyendo alternativas, y lo que estáis contando me hace sentido desde ese lugar también. Como se puede construir una propuesta. Y estaría bacán que cuando hagan sus talleres, que cuando ya vayan avanzando en estos proyectos de tener un espacio en el Mercado Puerto, como contabais, nos vayan contando para poder ir difundiendo. Y porque tiene que ver con varias cosas, pues no sé, yo pienso en, siempre ando pensando en tratar de comprar comida no tan tóxica, porque es importante para nuestra alimentación, para mi hijo, no sé. Entonces, toda esta información me parece demasiado valiosa. Así es que bacán, nos van contando para ir difundiendo. Y harto nehuén igual para el proceso de la construcción colectiva, porque es verdad, el neoliberalismo no quiere que nos organicemos. Entonces hay que ahí ponerle harta energía para sobrellevar esa falta de tiempo, esa falta de energía. A veces falta de afecto que hay que tener para colectivizarse. Sí, falta de empatía. Claro, siempre nos están diciendo que tenemos que rasgarnos por nuestras propias uñas, ¿no es cierto? El individualismo, y la verdad es que para salir de donde estamos o salir un poco o enfrentar estos problemas que tú decías, digamos, cuando uno piensa en Puchuncaví o en Quintero, en tantos problemas que trascienden lo ambiental, porque también son otros temas, las soluciones o los caminos que de avance en una dirección mucho más positiva son colectivos, no hay otra, o sea, no hay otra colectiva. Entonces tenemos que ser capaces de avanzar en esos procesos más colectivos, de trabajo más colaborativo. Solos no vamos a poder, o sea, solos nos vamos a sostener, claro, yo voy a estar bien, digamos, pero no me va a interesar el que esté al lado mío o qué pasa con mis otros compañeros o compañeras. Entonces yo creo que ahí la apuesta es, el desafío es colectivo. Buenísimo, pues. Yo me imaginaba ahí mientras ustedes hablaban, me imaginaba un encuentro de cooperativas ahí en el Mercado Puerto, en donde fuéramos a transmitir también y poder entrevistar a varias personas, proveedores, proveedoras, no sé, me soñé un poquito con... Oye, sí, hablando, ese Mercado Puerto, para la gente que no es de Valpo, porque el aire puro, bueno, se escucha en algunos lugares que no es Valpo, ese es el mercado que se quemó, ¿cierto? No es el que se quemó. ¿No? Ese es el mercado que se está reconstruyendo a partir del terremoto, de que quedó. ¿Y tú a quién le decís mercado? Bueno, ¿qué es el mercado? Es el Mercado Puerto, el otro es el Cardonal. Ah. El Cardonal es el que se quemó. El Cardonal es el que está en Uruguay. Entonces el otro mercado es el que se renovó hasta hace poco, digamos, pero como suele pasar, digamos, no, todas las lucas no alcanzaron para dejarlo cero kilómetro. Entonces hoy día lo que se está haciendo es implementando la parte eléctrica y todo el tema de agua potable y alcantarillado del primer piso de ese edificio, porque sin eso no se puede utilizar. Entonces estaba todo ok menos esas instalaciones, y esperamos que estén, no sé, esperamos entre julio y septiembre. La verdad es que ojalá que no pase, ojalá que con un pie de cueca estemos ahí funcionando, porque ese espacio estaba desde fines del año pasado, en realidad, ya asignado a distintas personas de Valparaíso que estaban interesados en instalarse ahí, y nosotros somos uno de ellos. O sea, la cooperativa tiene un espacio asignado, y la verdad es que ahí se ha demorado un poco, pero bueno, esperemos que pronto sea un espacio abierto. Es un lindo edificio, está ahí en el corazón del puerto, en lo que la parte fundacional de Valparaíso. Es un hermoso edificio. Ay, qué bacán. Amor por los mercados igual. Sí, todo el rato. Sí, las ferias, libres, todo. Oiga, ya pues, nos vamos. Muchas gracias, Vicente. Invitamos a toda la gente que ha escuchado esta entrevista de cooperativa, de la cooperativa de Orígenes, que se acerque a ustedes, que pongamos toda la voluntad para alimentarnos de otra manera, que creo que es súper importante, y de organizarnos de otra manera. Ya me acordé de Anita. La canción, yo la de recién la dejé pasar así nomás, pero era la que yo te quería compartir, de Indometamorfosis. Ah, bueno. Esa era, pues, y era re buena para haberla presentado, pero se me fue. La Indómita. Sí, Indometamorfosis, y esa se llamaba Ocupar el Espacio. Pero ahora nos vamos con otra, nos vamos a ir con la Juna Boomer. A propósito de todo esto, una discusión que quizás va a quedar ahí, pero esta canción se llama Abajo el Trabajo y que guarda relación con que nuestros trabajos casi siempre son súper para lo individual, pues para lo neoliberal, ¿cierto? Entonces quizás apuntando un poco al abajo de ese tipo de trabajo, pero... Sí, el trabajo alienado. El trabajo alienado, ¿cierto? En las cambio... 44 horas. ¡Qué locura! Ya, entonces vamos a conversar más del trabajo. Muchas gracias, Vicente. Y gracias a ustedes, Sergio. Gracias, Ana. Bueno, gracias a René, que hizo la conexión, digamos. Con René nos conocemos hace harto rato. De hecho, René participó en otro espacio a propósito de cooperativas, que yo soy parte de una cooperativa de trabajo que se llama Territorio Sur, que la fundamos hace como el 2002 y estuvimos haciendo trabajo aquí en Valparaíso y estamos hoy día reactivando y haciendo trabajo también con el tema de vivienda y educación. Y con René, cuando René estaba en servicio país, hicimos un trabajo ahí con servicios comunitarios. Trabajamos con distintas personas de Valparaíso haciendo un programa de servicios comunitarios. Entonces teníamos programas de alimentación saludable, por eso todo lo que estamos hablando, o sea, donde había monitores que trabajaban y promovían la alimentación saludable, monitores ambientales, en el tema de algunos trabajaron. Aquí de bibliotecas también, en la isla, y no me acuerdo bien qué otros lugares más, con el René. Uh-huh. Así que un abrazo, René, que estás escuchando ahí. Un beso grande. Oiga, entonces nos vamos a ir, vamos a escuchar Abajo el Trabajo y después unas entrevistas que mandó la Melanie de las inmobiliarias en el humedal del Membrillo, ahí en Algarrobo, a propósito de Algarrobo al Día, un medio de amigo. Y también la firmatón del No al TPP allá en San Antonio, la invitación también a la marcha de mañana domingo 19 de mayo. Así que nos estamos escuchando. Esto es Aire Puro y la Red de Medio de los Pueblos en tus orejas.